Y estamos en comunicación ahora aquí en Libertad con el doctor Daniel González Avioli, matrícula provincial 807. Daniel, Marcelo Tiñano te saluda. ¿Cómo le va? ¿Bien? Acá estamos. Bien, bien, muy bien. Bueno, a partir de algunas cosas, en el transcurso de la semana pasada fue el Día Mundial del ACV, hablamos nosotros aquí de las causas que lo pueden provocar, de la hipertensión, de una obesidad creciente de la población. Si tuviera que hacer una introducción a todos estos temas, ¿qué diría? ¿Estamos cambiando nuestras formas como seres humanos? Cierto, sí. Evidentemente, los factores de riesgo para que estas enfermedades tomen vigencia y estén permanentes es la persistencia de los factores de riesgo que determinan finalmente la enfermedad. No solamente la cerebrovascular, sino la cardiovascular. En este sentido, se focalizó el accidente cerebrovascular como parte fundamental de una larga serie de eventos que surgen a partir de los factores de riesgo, como vos enumeraste, como la hipertensión arterial en primer término. ¿Qué debería hacer uno o cómo debería encarar una situación? Digo, para no tener que ir al médico, uno debería hacer más actividad física, abandonar la vida sedentaria, comer de otra manera, lo que habitualmente se recomienda, o nos tiene que, digo por lo que se nota allí seguramente en la consulta, nos tiene que pasar algo para retomar un camino de mayor salud. Si es posible, tendríamos que avanzar primero en nuestra infancia, más que nada, focalizando ya los factores de riesgo que surgen a partir de ese momento, donde evidentemente con el transcurso del tiempo van tomando relevancia, como la hipertensión arterial, como la diabetes, como el sedentarismo, la obesidad, el colesterol elevado, el tabaquismo posteriormente, y todo eso hace un combo que produce en líneas generales los desarrollos de las enfermedades neurovasculares y cardiovasculares. Entonces uno tiene que empezar desde hace mucho tiempo para evitar todo este tipo de cosas. Y culturalmente nosotros habitualmente siempre persistimos con los factores de riesgo porque la mayoría de los pacientes está hipertenso, porque hoy en la Argentina casi el 60% de la población tiene sedentarismo y obesidad, y lógicamente todo eso hace que aparezcan estos fenómenos vasculares con más frecuencia. Hablando de la hipertensión, hay un número por allí que está dando vueltas que hay uno de cada tres que es hipertenso, ¿no lo sabe? ¿Cómo es ese número? En realidad, casi el 50% de la población no sabe que es hipertensa. Casi el 50% de la población no sabe que es hipertensa porque evidentemente la hipertensión es una enfermedad que es muy silenciosa durante mucho tiempo. Entonces uno puede tener la presión demasiado alta y no darse cuenta. Por eso nosotros preconizamos habitualmente en los consultorios y en las campañas de difusión masiva que se tomen la presión, aunque no sientan nada. Entonces ahí podemos alcanzar quizá un valor que nos permita prevenir todas estas cosas. Pero de ese 50% no podemos tener idea, porque en cualquier momento un debut puede ser un accidente cerebrovascular o un infarto de miocardio. Ahí estamos focalizando con las campañas nacionales, por ejemplo. Es otra forma de, por lo menos, de pesquisar la enfermedad. ¿Cómo debería ser uno para detectarla, controlarse la presión? ¿Cómo? Más allá de ir a ver al médico, digo. ¿Cómo uno puede ahondar allí tratando de encontrar una respuesta? Bueno, nosotros habitualmente en las campañas decimos que evitemos la enfermedad cardiovascular a través de supresión de los factores de riesgo. Por ejemplo, si el paciente o el individuo tiene antecedentes familiares de que sus padres han sido de presión alta, por ejemplo, o él no se toma nunca la presión, evidentemente le decimos que se tome la presión aunque no sienta nada. Segundo, hacemos controles de laboratorios en pacientes que totalmente están asintomáticos, ¿no? Que vengan con una enfermedad. Y nos vamos a dar cuenta que muchos pacientes tienen el colesterol alto, muchos pacientes tienen desórdenes de la glucosa, terminando en la diabetes, y esa pesquisa ya quizás es temprana para poder evitar en el futuro la enfermedad cerebrovascular o la cardiovascular. Otra cosa no tenemos, porque evidentemente al ser asintomática, el individuo sigue teniendo la enfermedad y no se da cuenta. Asintomática. ¿No se da cuenta? Sí. ¿No hay nada como para percibirlo? Absolutamente. Un paciente puede tener 180, 100 depresión y no darse cuenta. De hecho, en el consultorio nosotros tenemos esos casos. Vienen a atenderse por cualquier cosa y le tomamos la presión y resulta que tienen la presión altísima. O algún paciente viene con algún síntoma menor, como por ejemplo dolor de cabeza, y ahí se constata que tiene la presión alta. Pero en realidad la mayor parte de los pacientes o individuos están con presión alta, pero vienen por otros síntomas que no tienen nada que ver con la enfermedad, y ahí lo pesquisamos y lo constatamos, ¿cierto? Así que a partir de ese momento el paciente empieza un tratamiento, pero hay muchos individuos, personas, que tienen la presión alta y no se dan cuenta, no tienen idea. Incluso hemos tenido en el sexo femenino, por ejemplo, a pacientes que te dicen, pero yo siempre fui de presión baja, doctor. Bueno, llegan al consultorio con presiones muy altas y que uno le está tomando la presión demasiado alta, porque ellos tenían la historia de que la presión estaba baja, pero nunca se controlaban la presión, ¿entendés? Entonces, sí, sí. Ahí aparecen los casos. Mencionó la presión baja. ¿Cuáles son los problemas que puede traer la presión baja? No, la presión baja no trae problemas. Muchos problemas, salvo que te marees, caigas o tengas un traumatismo porque por ahí no soporta la posición erecta, entonces el paciente se cae desmayado. Pero más allá del golpe, otra cosa no te va a pasar, si es una hipotensión, claro, o una presión baja constitucional. También hay presiones bajas generadas por otras enfermedades que pasan a otro plano, ¿no? Bien. No, porque a veces uno, con esta cuestión de la presión baja, a veces muchos pacientes se preocupan. O sea, deberían tratarse, pero no preocuparse. Deberían tratarse o evaluarse, pero no preocuparse. Habría que preocuparse más por la presión alta, eso sí, porque a la larga terminamos con estos casos de accidentes cerebrovasculares, enfermedades miocárdicas, enfermedades de las arterias coronarias, enfermedades renales, porque la hipertensión actúa en tres puntos fundamentales, que son el sistema nervioso central, el corazón, en cualquiera de los tres órganos, que son los órganos blancos, produce lesiones, o es un problema cerebrovascular, o es un problema cardiovascular, es una insuficiencia renal progresiva. Esta preocupación de muchos, seguramente, de a veces no ir a la consulta porque vaya a saber qué tengo. ¿Existe eso? Sí, muchas personas. Por ejemplo, las personas, los varones, generalmente no van nunca a la consulta. Van inducidos por otra cosa, van para controles por exámenes preocupacionales, como puede ser el carnet de conductor, pero nunca personalmente. No van, y van seguramente cuando ya no dan más o tienen un problema que genera una discapacidad, y van a la consulta, pero así en forma preventiva no va muy poca gente. ¿En qué época del año aparece la preocupación? Digo, a veces para ir a hacerse un análisis y eso, porque uno tiene como la idea de que a partir de la primavera algunos se empiezan a preocupar para estar mejor en el verano, ¿es así? No, en todo el año creo que ¿todo pasa el año? Eso. Sí, en realidad por ahí hay circunstancias que te traen a la consulta, que tienen que ver con otras cosas, por ejemplo, un dolor en el pecho, un esfuerzo desmedido, una situación de mareos, una situación donde tiene, por ejemplo, el pulso con alguna arritmia, o porque le digan las personas que se hagan ver, porque en realidad las otras personas son las que han ido al médico y se han descubierto la enfermedad. Pero así personalmente las personas son muy reacias a la consulta. ¿Cada cuánto uno debería ir al médico? ¿Una vez por año, como habitualmente se dice? ¿Y por qué? Bueno, eso depende si es un control de salud, donde el individuo es saludable. Lógicamente, se puede hacer un estudio completo desde el punto de vista de la salud. Yo, desde el punto de vista cardiovascular, a los pacientes que se hacen controles, le hacemos estudios completos que verifican tanto la parte cardiológica, neurovascular y además de laboratorio completo. Lógicamente eso, si el paciente está normal, lo citamos para controles anuales. Ahora, si el paciente necesita tratamiento, le hacemos una consulta con menor tiempo. Es decir, depende del estado de salud que tenga el paciente. ¿Cuáles serían las recomendaciones básicas? Hoy día, las recomendaciones básicas, siempre las decimos, son la reducción de los factores de riesgo totales, fundamentalmente con la hipertensión arterial, que se controlen a pesar de que no sientan nada, que se traten cuando la presión está alta. Perdón, doctor, ¿cada cuánto debería controlarse la presión? Yo te diría, no tenemos un espectro de tomas de presión, pero si se controla un paciente una vez por mes, no creo que haya problemas. Como para hacer un seguimiento de cómo está, digamos. Si el paciente es normal y normotenso, es decir, que tiene la presión normal y no sufre de otra enfermedad, una vez por mes, está bien que se controle en cualquier centro de salud para saber cómo anda. ¿Qué más? Además, por supuesto, el tema de los factores de riesgo, que también disminuyan la obesidad y el sedentarismo con actividad física. Nosotros siempre proponemos actividad física aeróbica, generalmente, controlada, gradual, progresiva, y que, bueno, que se controle el sedentarismo y la obesidad como parte fundamental también de un factor de riesgo, que se controle el laboratorio para disminuir el colesterol y la glucemia en el caso de los pacientes con diabetes, que se controle, por supuesto, el hábito tabáquico, que cese el hábito tabáquico en pacientes que son tabaquistas intensos, que, por supuesto, se controle toda la gama de factores de riesgo adicionales. A veces los enfermos pulmonares, los que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también sufren problemas cardiovasculares. Y todos esos pacientes, lógicamente, hacen que, disminuyendo todos esos factores de riesgo, atrase o desaparezca la posibilidad de tener una enfermedad cardio o neurovascular. Cuando uno piensa en actividad física, a veces no se quiere meter en un gimnasio, pero sí tiene la posibilidad de caminar. ¿Cómo debería ser la frecuencia de esa caminata y durante cuánto tiempo? Cuanto más mejor. Es decir, de los días de la semana, si tenés al menos 6 días de la semana que vos puedas caminar, con paso firme, por supuesto, o directamente asociarte a un gimnasio o a una actividad controlada por profesores de educación física, por ejemplo, se puede hacer 6 días a la semana, o al menos nosotros preconizamos 4 días semanales más o menos de actividad física ordenada. Cuatro días. ¿Y cuánto se debería caminar? Digo, pensando en el tiempo o tal vez en la distancia. No, la distancia no, más vale el tiempo. Digamos, una caminata firme durante una hora a la mañana, una hora a la tarde, por ejemplo, o al menos 30 minutos a la mañana, 30 minutos a la tarde. Es una buena recomendación, doctor. Le agradecemos su tiempo y seguramente volveremos a consultarlo porque las recomendaciones está bien y que por lo menos alguno de los oyentes tal vez si hace alguna de las cosas recomendadas, seguramente su salud estará muchísimo mejor. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Gracias. Y era el doctor Daniel González Savioli, médico cardiólogo, matrícula provincial 807, con nosotros hablando aquí en Libertad.